como decía entonces, como yo creo que lo planteó Bolívar Echeverría, como lo planteó Brodel, hay muchas modernidades que luchan dentro del propio proyecto de la modernidad misma, ¿no? Y una de ellas resulta vencedora. Entonces, lo que está en crisis hoy es la modernidad capitalista. No es que se haya terminado, es que está en crisis y haciendo aguas un poco por todas partes. No creería entonces en esta idea del fin de la historia de Fukuyama, no creería tampoco en esta idea de que la caída del muro de Berlín representa el fin de todo proyecto de emancipación humana o de búsqueda de una sociedad más justa. No creería entonces en esa idea, digamos, de un largo siglo XXI. Pienso que primero debe concluir el largo siglo XX para que entonces veamos si es que podemos hablar de un largo siglo XXI o de un corto, o de qué carácter del siglo XXI y con qué naturaleza, ¿no? Bien. En tu idea del muy largo siglo XX, ¿consideras que desde la mitad del siglo XIX la sociedad burguesa ha dejado de producir formas cualitativas, positivas o benéficas para el desarrollo histórico? Pero entonces, ¿qué pasa con la tecnología, que ha jugado un papel tan importante desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX cronológico? ¿Cómo conceptualizas entonces a la tecnología aplicada en el proceso del desarrollo material capitalista? A ver, aquí quiero insistir un poco en distinguir lo que sería, en mi opinión, un desarrollo más bien cuantitativo de lo que sería un salto cualitativo fundamental. Yo creo, y un poco vuelvo a seguir, digamos, a Marx en su libro del Capital, en este capítulo maravilloso de Manufactura y Gran Industria, lo que Marx nos va a decir es, ¿cuál es el gran significado histórico universal que tiene el desarrollo de la gran industria, de la versión gran industrial de los procesos de trabajo capitalistas? Y su respuesta es, también esto ha sido teorizado por Bolívar Echeverría, es por primera vez la emancipación técnica de la dependencia que el proceso de trabajo tenía respecto de las propias capacidades humanas, es decir, la ruptura de los límites antropocéntricos del proceso de trabajo humano. No estamos hablando de una cosa pequeña, estamos hablando de una verdadera ruptura de larguísima duración. La idea es, desde el origen del género humano hasta la revolución industrial, los procesos de trabajo, pero con el proceso de trabajo, el resultado del proceso de trabajo dependía de las fuerzas y de las habilidades del hombre. Si el hombre se podía mover máximo a la velocidad Y, no podía haber entonces máquinas que se movieran más allá de la velocidad Y. Si el hombre solo tenía dos ojos, no podían desarrollarse procesos de trabajo que requirieran la supervisión de más de dos ojos y de una mirada humana. Si el hombre solo podía escuchar y tenía la fuerza de tal magnitud, esto era los límites del proceso de trabajo. Lo que Marx va a decir es, con el desarrollo de la gran industria, el proceso tecnológico mismo deja de depender de la mirada, de la fuerza, de las habilidades, de la velocidad humana, y empieza a desarrollarse sin medida alguna. No niego entonces todo el desarrollo tecnológico del siglo XIX y del siglo XX, y lo que va del siglo XXI cronológico, me parece que es fundamental, pero me parece que no es más que el despliegue progresivo, en términos cuantitativos incrementados, de ese salto cualitativo monumental y de larga duración que representó la revolución industrial. En ese sentido, por eso digo, no hay nuevos progresos cualitativos fundamentales. Sí hay, en cambio, el despliegue cuantitativo y, si se quiere, en escala planetaria, pero de ese salto que fue la revolución industrial. Por eso, por ejemplo, todas esas ideas de una segunda revolución industrial, una tercera revolución industrial, una cuarta, que se manejan por el desarrollo de la energía atómica, por el descubrimiento de la energía eléctrica, me parece que no calan hondo en la idea. Tuvimos un salto cualitativo de grandes dimensiones y de alcance histórico universal con la revolución industrial, y luego tenemos múltiples desarrollos y despliegues del mismo, pero no tenemos nada equiparable a esa revolución industrial en los últimos dos siglos. En ese sentido es que digo que se agotó la capacidad creadora histórico-progresiva del capitalismo, porque ya lo único que hace es desplegar cuantitativamente los efectos de lo que logró igual hasta esa primera mitad del siglo XIX. E incluso ese desarrollo tecnológico ha venido a tener una caracterización negativa, ¿no? O sea, no se puede considerar que sea en beneficio de la humanidad, sino que, como lo estamos viendo actualmente, tiene un rol negativo en cuanto a que esta tecnología lacera la naturaleza, por ejemplo, todo el problema que se da hoy con el cambio de clima, etcétera. Claro, bueno, yo creo que eso se ha hecho cada vez más evidente, aunque hay que recordar que el propio Marx ya lo había señalado. Él había dicho, la tecnología efectivamente tiene desde su origen mismo un carácter ambivalente. Entonces él usa una metáfora que me parece genial y me parece muy esclarecedora al respecto. Él dice, la pólvora puede usarse lo mismo para curar las heridas y restañarlas que para matar a un individuo. Y yo creo que su idea de la tecnología siempre fue esa. La tecnología puede tener un uso capitalista, es decir, puede usarse como mecanismo para incrementar la explotación de los seres humanos, pero también podría usarse como mecanismo para liberarlos de esta esfera y de esta actividad del trabajo. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que desde su origen tenía este doble carácter inscrito. Y sin duda alguna el siglo XX, y yo creo que sobre todo los últimos 30 años, han acentuado esta percepción, digamos, en la gente de que efectivamente el uso de la tecnología ha destruido el medio ambiente y ahora vivimos un poco el boomerang ecológico de que la naturaleza se cobra 500 años de depredación, de explotación de parte del hombre, ¿no? Bien. Desde la teoría marxista y más particularmente con las aportaciones de Lenin, al imperialismo se le considera la etapa superior y como tal final de este modo de producción que configura las sociedades modernas. Es evidente que el análisis de Lenin es acertado en cuanto concibe a los monopolios, entiéndase a las grandes transnacionales, como el elemento fundamental, junto con el sistema financiero, en la configuración de la hegemonía de este capitalismo imperialista, calificándolo de capitalismo parasitario y en estado de descomposición, lo que ha venido a ser un largo periodo de descomposición desde fines del siglo XIX hasta la fecha. ¿Estarías de acuerdo en que estas dos fuerzas capitalistas, las transnacionales y el sistema financiero, siguen jugando un papel preponderante, marcando la hegemonía de un capitalismo parasitario y que las actuales crisis parciales se deben a su hegemonía? A ver, lo que pasa es que veo un problema porque yo creo que Lenin naturalmente era un teórico extraordinariamente agudo y los problemas y los procesos que él detecta sin duda son efectivamente reales. El problema se da más bien un poco en términos del uso de estos elementos como caracterizadores del capitalismo actual. Debemos recordar, el libro de Lenin se llama El imperialismo, etapa superior del capitalismo. Entonces, yo creo que los procesos que Lenin describe, y él se apoya además, lo dice explícitamente, en los análisis, por ejemplo, de Hilferding o de Hobson, que habían estudiado estos procesos, sin duda son procesos reales. Pero yo volvería un poco a mi idea del muy largo siglo XX. Yo creo que este proceso, digamos, de decadencia lenta de todos los logros y las estructuras del capitalismo, es anterior a la etapa que él señala, que sería la etapa, digamos, del imperialismo, y remonta otra vez, insisto, a la fecha de 1848. Entonces, yo creería que lo que Lenin está caracterizando es parte de los procesos, solo una parte de un conjunto más amplio de procesos, que serían estos procesos donde no solo entra en crisis, digamos, el modo de funcionamiento de la economía por esta especie como de traba monopólica, por este crecimiento del papel de las transnacionales, que sin duda yo creo que sigue siendo fundamental, por este proceso de fusión del capital bancario e industrial, como él lo llama, para convertirse en capital financiero. Todo eso es cierto, pero junto a eso, por ejemplo, hay un proceso que sería, y que yo creo que Lenin también percibió, aunque lo plantea en otros textos que no es el del imperialismo, hay un proceso en el cual, por ejemplo, la democracia burguesa, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empieza poco a poco a mostrar sus propios límites. Y yo creo que eso es hoy más que evidente. Por ejemplo, el principio de la democracia representativa, y digo representativa en un sentido crítico y peyorativo, es decir, una democracia delegativa. ¿Qué es lo que produce, basándose en ese principio cuantitativista, de decir lo que tiene que prevalecer es el punto de vista de la mayoría? Lo que ahora está creando eso no es sociedades armónicas, sino sociedades desgarradas. Porque si en una sociedad el 51%, 51 millones de personas dicen hay que hacer A y 49 millones dicen hay que hacer B, se impone el punto de vista de 51 millones. ¿Y qué crea eso? ¿Un país dividido en dos? como Francia ha vivido en los últimos 40, 50 años, como tantos países están dando ahora, a partir de estas elecciones que dicen cerradas, que naturalmente no es el caso de México, donde hubo un fraude monumental en Estados Unidos, en 2006, ni en Estados Unidos, pero crea sociedades desgarradas que por defender este principio y versión cuantitativista de la democracia, están llegando a impases en el funcionamiento de su vida política. Y yo creo que estos procesos comienzan desde la segunda mitad del siglo XIX, pero se dan también procesos culturales. La crisis, por ejemplo, de la cultura racionalista iluminista que se crea a todo lo largo, digamos, del siglo XVIII y principios del XIX, empieza a ser cuestionada en sus fundamentos en autores tan fundamentales como, por ejemplo, Freud, o como, por ejemplo, el propio Nietzsche, o como, por ejemplo, naturalmente, el propio Marx. Es decir, hay autores que empiezan a mostrar cómo esta idea, digamos, del predominio de la razón sobre el mundo es una idea que tiene costos demasiado altos porque suprime, por ejemplo, toda la vida y la dimensión afectiva del ser humano, porque, por ejemplo, niega el sueño, porque, por ejemplo, niega la poesía, porque, por ejemplo, hace abstracción del inconsciente y de las pulsiones humanas, etcétera. Entonces, yo creo, por eso insisto, esta crisis que se da a nivel de la cultura, a nivel de la política, a nivel de las propias relaciones sociales, es un proceso más global que también incluye los procesos que Lenin llama. Y para cerrar un poco con lo que tú planteas en tu pregunta, no dudo, y estoy totalmente de acuerdo, el papel de las transnacionales sigue siendo fundamental, el papel del capital financiero sigue siendo muy importante, pero yo creo que son dos manifestaciones entre un conjunto mucho más amplio que abarca todo el tejido social, y que expresan este lento deterioro del proyecto civilizatorio capitalista que yo mencionaba como característico de este muy largo siglo XX. Bien, pasando a la siguiente pregunta. Entonces, ¿esta etapa final del sistema mundial capitalista estaría asignada por una crisis permanente que se va incrementando tal y como viene aconteciendo desde fines de la década de los 60, principios de los 70, siendo una crisis total, abarcando todos los ámbitos de la sociedad moderna, pero en lo fundamental, no sería entonces una crisis de sobreproducción complicada con un desenfreno en los casinos financieros y afectando seriamente a la naturaleza? Pero un poco retomando lo que acabas de decir, a tu manera de entender, ¿no sería pues básicamente el aspecto económico o economicista el fundamental en esta crisis, sino sería una crisis global y como tal cultural? Claro, nos hablaría de un otro marxismo, no sería ese marxismo trasnochado que mucha gente piensa que es este marxismo basado tan solo en los aspectos de la economía. No, sin duda alguna. Yo creo que, por ejemplo, esas crisis económicas que los marxistas estudiaron y debatieron a lo largo de todo el siglo XX, o sea, que la crisis, que hay una crisis económica de grandes dimensiones, después uno puede entrar al debate si es una crisis de sobreproducción o es una crisis de sobreacumulación, que es la postura que yo más bien compartiría. Yo creo que es un problema, más bien una crisis que empieza a impedir el funcionamiento adecuado del propio mecanismo de la acumulación de capital. No es solo que se producen excedentes en demasía, es que en varios puntos del sistema y entre otros también a nivel productivo, todo el mecanismo empieza, digamos, a colapsarse o a hacerse cada vez más difícil, ¿no? En términos también de la reconversión del capital dinerario en capital productivo, en términos del paso del capital directamente productivo a capital comercial, en términos de la relación entre capital productivo y capital comercial. Por eso hablo más de crisis de sobreacumulación, pero en fin, dejando un poco de lado eso, que sería una discusión un poco más pormenorizada, yo creo que este aspecto está presente, pero coincido con lo que tú dices. Tendríamos que caracterizar esta crisis como una crisis civilizatoria. Y como crisis civilizatoria es crisis global del proyecto de la civilización capitalista, presente sin duda a nivel económico, pero también político, cultural, social, incluso geográfico, ecológico, territorial, incluso en términos de las estructuras que el capitalismo creó. Por ejemplo, yo creo que hay una crisis del sentido mismo de la nacionalidad y de la idea misma de que los seres humanos tengan que agruparse en esas entidades territoriales que son las naciones. Y por tanto, sí, una crisis global, digamos, de todas las estructuras, ¿no? Pasando a la siguiente pregunta. ¿Puede acontecer que como en 1929 se diera una quiebra del sistema financiero y la cual conduzca a una gran depresión y esto detone un estallido social mucho más complejo a nivel mundial? Para algunos analistas críticos, esto viene siendo factible desde 1972-73. Pero aunque de esos años a la fecha han acontecido caídas en las principales bolsas del mundo y se han dado recesiones de consideración, no se ha producido aún una ruptura semejante a la del 29. Sin embargo, déjame decirte que en el informe del presidente Calvin Coolidge al Congreso de los Estados Unidos en 1928, describía un panorama de prosperidad y un futuro esplendoroso 9 meses antes de la mencionada crisis. Pero ahora no es así. Coincidiríamos en que una crisis de este tipo es inminente y que esta puede llevar a un gran estallido social y complicar la situación mundial. A ver, yo haría dos matices un poco a la idea que tú